Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial. Es 26 de julio. El 26 de julio de 1953, los cubanos, un puñado heroico de cubanos, asaltaron el cuartel Moncada. Se había instaurado una dictadura en Cuba y aquellos jóvenes mostraron que la única respuesta que merece una dictadura abierta es responder con todo, con palos, con piedras, con lo que se tenga. Y eso fue el asalto al cuartel Moncada. Demostró que aún una derrota momentánea, cuando se es consecuente hasta el final, termina inevitablemente en victoria contra la dictadura y no en salida negociada. Ese es el mensaje claro del 26 de julio de 1953. Amigos, amigas, recordemos que mañana nos encontramos en la Coordinadora de Jubilados, Jackson 1409, a las 17 horas. Bienvenidos todos y más bienvenidos los que nunca vinieron, los hijos pródigos de esta propuesta. Bienvenidos todos porque hacemos el análisis de esta audición y la planificamos colectivamente la siguiente y hablamos de un montón de temas, incluso temas que me dan pie para futuras audiciones. Pero hoy yo quería hablar del tema educativo. El tema educativo, la educación, es un tema universal. Por suerte tenemos valiosísimos compañeros en la Unidad Popular que están en la docencia, no que son jubilados como yo, que están directamente en la docencia, y que realmente nos tienen muchísimo que contar sobre la lucha ejemplar de docentes, estudiantes y trabajadores de la enseñanza en este contexto tan terrible de neoliberalismo salvaje que nos está tocando padecer en educación también. Y la Unidad Popular va a hacer una mesa redonda en agosto sobre educación, que va a instalar un taller permanente, como lo tuvimos en el pasado, sobre el tema educativo. En el Encuentro Nacional de Militantes próximo, que es la instancia soberana de la Unidad Popular, vamos a debatir el tema de educación y vamos a hacer recomendaciones para actualizar el programa de la Unidad Popular, que tiene todo clarito sobre el tema, el contenido y la orientación que nosotros queremos dar a la educación pública, ¿no? El concepto artiguista de educación, el concepto popular de educación pública, pero que hay que actualizar porque el último encuentro donde discutimos programa todavía estábamos bajo el oportunismo de la socialdemocracia y su ambigüedad del Frente Amplio, pero ahora estamos en un proyecto descarado que tiende a destruir todo lo que son nuestras mejores tradiciones educativas. Entonces el programa tiene que actualizarse, ¿no? Revisar sus fundamentos. Sus fundamentos son los que nos unen precisamente, sino avanzar, actualizar y ampliar la lucha educativa, que es una lucha que están llevando muchos sectores de nuestro pueblo. Hay que recordar que la educación entre las comunidades humanas tienen una característica distinta, son un salto en calidad en relación a la instrucción que muchos animales brindan a sus cachorros. Un león enseña a sus cachorros a cazar. Es un instinto de sobrevivencia de la manada que las nuevas generaciones de la manada tengan aprendizajes. Es un problema instintivo. También los cachorros de los animales superiores además juegan, ¿no? Un gatito juega con un ovillo de lana o con una pelota, y también ahí está recibiendo señales de cómo es el mundo exterior. El juego es importante. La diferencia de la educación entre los seres humanos es un proceso planificado y consciente, porque el ser humano es la única especie en nuestro planeta que tiene pensamiento teórico, que tiene pensamiento conceptual, porque tiene un lenguaje que le permite operar en términos abstractos. Y por lo tanto la educación es en la base lo que es el instinto de la manada. La educación es en la base la sobrevivencia de la comunidad a través de transferencias a las nuevas generaciones. Pero esta transferencia es absolutamente consciente, planificada, y que va generando una transferencia de conocimientos, información, destrezas laborales, rituales, creencias, sentimiento de pertenencia. Todo eso se transfiere de generación a generación, es la base de la educación, y eso está en el origen mismo de lo que distingue a los seres humanos de las cavernas, de otros animales. Pero la educación, esa transferencia consciente de destrezas, valores, conocimientos, ya en la época de la antigua esclavitud se volvió, la educación se volvió propiedad privada. Y a las grandes masas oprimidas simplemente se les daba garrote y mentiras, manipulación desde una religiosidad oficial manipuladora. Y se les privó de la educación a la gente hasta el siglo XIX. Cuando se desarrolla el capitalismo, al mismo tiempo que necesita la trata negrera en minas y plantaciones lejanas, necesita calificar fuerza de trabajo, necesita calificar al obrero industrial moderno. Entonces, en el siglo XIX hay procesos instructivos que se llaman educación del pueblo. José Pedro Varela fue muy testigo de estos procesos instructivos en Estados Unidos cuando hace su viaje. Y estos procesos tienen como fin no formar ciudadanos, como es el discurso, sino formar mano de obra calificada que la nueva industria, para ser competitiva en cada país, necesita. Fuerza de trabajo calificada. Por eso se dan procesos de alfabetización, muchas veces en escuelas religiosas, a los efectos de mezclar el tema de cierta lectura, de cierta capacidad reflexiva, con la resignación que la religión oficial intenta de opinar o de imponer. Y frente a este mensaje de capacitación mínima y de resignación ante la injusticia, aparecen también en el siglo XIX los obreros organizados en Europa, sobre todo, procesos de alfabetización que tienen una orientación totalmente diferente. La emancipación de la clase obrera, la emancipación de los trabajadores pasa también por la apropiación de aquella propiedad privada de la educación y de la cultura de la que habían dispuesto las clases dominantes. Ya en el siglo XIX los sindicatos empiezan a alfabetizar. Dicho sea de paso, el alto nivel de alfabetización de nuestra clase obrera uruguaya a comienzos del siglo XX, que se atribuye muchas veces exclusivamente a José Pedro Varela, en realidad fue la obra de decenas de sindicatos que hicieron de la alfabetización de sus integrantes un elemento esencial de su trabajo, de su lucha por el empoderamiento de la clase obrera de los resortes del mando. Es decir, la alfabetización fue una obra de los sindicatos. Y en el siglo XX se mantienen las escuelas del movimiento obrero, sobre todo en los años 10, en los años 20, en la década del 30. Surgen iniciativas de expansión de esta alfabetización al pueblo. Hay que recordar en nuestro país, por ejemplo, en los años 40, las misiones sociopedagógicas, inspiradas en Pancho Villa, inspiradas en la Revolución Española, en la República Española, que tuvo sus misiones sociopedagógicas, y que es un proceso de ir al pueblo, alfabetizar y aprender de la comunidad. Las misiones sociopedagógicas de la frontera, el inolvidable Julio Castro y todos los que después lo siguieron, son un proyecto alternativo al proyecto oficial, por eso las desmantelaron. Y además, en el siglo XX, muy importante, en la fase imperialista del capitalismo, cuando hay fuerte opresión a pueblos lejanos, las minorías étnicas y los pueblos oprimidos, casi en secreto, organizan escuelas étnicas para que la gente no se sienta inferior por estar inferiorizada, para que recupere su dignidad ancestral. Hay mil ejemplos, yo en mi libro Educación y Resistencia pongo mil ejemplos, pero vale la pena recordar la escuela Ailiu Warisata en Bolivia, donde la escuela rural era miserable en aquellos lugares donde existía por las alcaldías. Era un edificio muchas veces sin techo, de terrón, donde un docente que apenas sabía leer y escribir, con un palo escribía en el pedregullo las letras y las hacía memorizar. Y una comunidad realmente fuerte, aymara y quechua, dijo: no, vamos a tener buenas escuelas rurales para nuestro pueblo y para eso vamos a funcionar como un ailiu, como una comunidad productiva. Y se creó la escuela Ailiu de Warisata. Cuando tres décadas después cayeron 2.000 obreros luchando cuando el golpe contra Evo, 2.000 trabajadores en el Alto, más de 1.000 eran herederos de esa escuela rural étnica Ailiu de Warisata, que bien había sembrado conciencia en el pueblo boliviano. Pero en África, en Australia, en las islas del Estrecho de Torres, allá en el norte de Australia, un humilde aborigen, que primero quiso aprender él, por eso se metió de jardinero en la universidad allá en el norte de Australia para tener acceso en secreto a la biblioteca y cultivarse él, y crea una escuela étnica donde los muchachos aborígenes, menospreciados por un apartheid en la Australia aristocrática y monárquica, servidora del rey y de la reina, recuperan sus danzas, su memoria, su lenguaje, su arte, y eso les da una identidad que los forman para luchar por los derechos humanos en esa gran explosión que hicieron los pueblos aborígenes de Australia en los años 70 y 80 del siglo pasado. Cuando uno ve la fuerza de estas escuelas étnicas y después ve a sus hijos, entonces uno piensa, bien has sembrado, escuelita rural, al recuperar la identidad y la memoria, que muchas veces es una identidad religiosa, como las escuelas casi clandestinas, islámicas, que recuperan la fe en un sentido verdaderamente revolucionario para frenar al talibán y a todos los fanatismos. Pero lo importante es que ninguna educación es neutral. La educación o está para el servilismo y para formar simplemente fuerza de trabajo calificada, o está para la liberación colectiva de la gente. Ninguna educación es neutral, ningún proceso de educación es neutral. Por eso es interesante cómo en Uruguay, en el momento en que gobiernos con más sentido estatista crearon entes autónomos, empresas públicas, a los efectos de hacer competitivo a la industria privada nacional, teniendo una infraestructura del Estado que las apoyara en la competencia mundial de la exportación, también se impulsó una escuela profundamente democrática. Y la izquierda ya organizada creó dentro de esa escuela democrática una escuela sumamente crítica, sumamente audaz, una escuela pública, liceos públicos después, que fueron realmente un orgullo. De ahí surge la lucha por la ley orgánica y por la gratuidad también de la formación terciaria, ¿no? Y todo eso empieza a ser desmantelado en Uruguay a partir del año 59, lentamente empieza a ser desmantelado, cuando del capitalismo de Estado, o sea, de un Estado con empresas al servicio del capital industrial nacional, se transforma en capitalismo dependiente. Los distintos gobiernos se ponen de rodillas ante el capital internacional, ante las transnacionales, y al ponerse de rodillas se desdibujan las diferencias entre socialdemocracia, cada vez son mínimas, y gobiernos neoliberales, y juntos dejan entrar a las transnacionales y al Banco Mundial para dirigir ellas la enseñanza, porque en última instancia los gobiernos que hemos tenido en los últimos años han sido simplemente gerentes de los intereses de empresas transnacionales. Como ninguna educación es neutral, bueno, la educación refleja a partir de estos gobernantes serviles los nuevos objetivos. ¿Y cuáles son los nuevos objetivos? Los objetivos que empezamos a sufrir en los gobiernos del frente, pero que ahora se vuelven descarados en este gobierno abiertamente neoliberal. En primer lugar, la fuerza de trabajo. Crear trabajadores dóciles a las transnacionales y con cierto grado de eficiencia, hasta que aprendan algo de robótica. No importa que entiendan o no entiendan lo que están haciendo. Lo importante es que operen y que sepan algo de las nuevas tecnologías, de su aplicación, a los efectos de calificar la fuerza de trabajo que las transnacionales quieren. Las transnacionales meten su cuchara directamente en la educación. En segundo lugar, generar más tecnodependencia. La educación nos regala ceibalitas, nos regala un montón de cosas que sabemos usar, pero que el Estado no sabe producir y que por lo tanto genera más tecnodependencia. En tercer lugar, objetivo muy importante de la educación bajo el neoliberalismo, la manipulación y la fragmentación de la información. Desde la falsificación de la historia oficial, tuvimos bastantes testimonios ahora en la falsificación de la naturaleza, la raíz de clase y los instigadores del golpe de Estado, cómo se falsifica la historia oficial, pero ante todo es la fragmentación de toda la información que viene del mundo. Cuando tú te entras en una justa lucha por el medio ambiente o por los derechos de los excluidos, siempre te parece que sos poco, que sos, no vas a ser comprendido, porque se nos fragmenta la información y no se sabe que, por suerte, no somos ninguna excepción. Somos la mayoría del planeta en lucha. Lo que pasa es que no nos informan, fragmentan la información para desmotivarlo. Entonces decíamos los objetivos: crear una fuerza de trabajo útil a las transnacionales, la tecnodependencia, la manipulación y la fragmentación de la información. Sigo con los objetivos. La resignación premiada. Cuanto más obediente, cuanto más obsecuente seas, más se te permite elevar en el escalafón del sistema educativo. Yo le llamo la ley de mediocridad de los mandos medios. La ley de mediocridad de los mandos medios. Al sistema, a las actuales direcciones del CODICEN, no les sirve un mando medio, inspector, director, que piense. Les sirve el que sea más obsecuente y más cumplidor de los criminales dictados de la famosa reforma educativa, que es el desmantelamiento de la educación uruguaya. Entonces, la ley de mediocridad de los mandos medios es: sé servil, repetí de memoria las ordenanzas, que ahí vas a tener el premio y vas a subir en el escalafón educativo. La ley de mediocridad de los mandos medios. Por otro lado, las acreditaciones privadas. Yo ahora, si yo soy un buen docente, una universidad privada me da un título que antes no servía de nada, pero ahora me permite en mi carpeta de méritos ascender también por esa vía. Acreditaciones privadas y conducción privada de la comunidad educativa. Educar por competencias y por créditos y no por asignaturas, porque si nosotros trabajamos por disciplinas, bueno, la disciplina de alguna manera te disciplina en el método, por algo se llaman disciplinas. Ah, no, todos son créditos, todos son talleres que nadie sabe de qué tratan, todo se rebaja lo que tenga que ver con el humanismo en la educación pública. La educación privada es otra cosa. Ahí la gente sí lee y lee y tiene que leer y tiene que razonar y tiene que acceder a la cultura universal en la buena educación privada, buena para ellos. Y por último, la educación militar de los jóvenes que hacen la carrera militar se desprende del sistema público y se le da su propia versión, hasta progolpista, de los hechos. Estos son los objetivos con los cuales nos estamos enfrentando. Estos son los objetivos que nos exige ver la reforma educativa, no solo como un atropello, como un acomodo, sino como un plan que responde al plan mundial de las transnacionales. Repito, fuerza de trabajo calificada y dócil, tecnodependencia, manipulación y fragmentación de la información, incluyendo la historia oficial, resignación espremiada, con burócratas ciegos, que es lo que el régimen necesita, ciegos y obedientes, acreditaciones privadas, ley de mediocridad de los mandos medios, educación por competencias y créditos, y la educación militar, la formación militar, distorsionada totalmente y por fuera del sistema público, a pesar de que lo paga el Estado, ¿no? Y frente a eso, la Unidad Popular ha levantado un programa educativo absolutamente coherente, que fundamentalmente apunta hacia lo que nosotros queremos: un Estado soberano, un pueblo que se haga dueño de sus recursos, empresas del Estado recuperadas pero con control obrero y con control de auditorías, a los efectos de que no se echen nuevamente a perder, que es la primera fase de la privatización, es saquear las empresas públicas por dentro, no permitirlo más, recuperar un Estado soberano, la tierra para el que la trabaja, la fraternidad con los pueblos en lucha, a los efectos de crear un proceso que llamamos de liberación nacional. Es muy interesante esto. En la última reunión de Encuentro de Memoria y Brújula, me preguntaban, ¿pero la Unidad Popular está por la dictadura del proletariado? Y yo les contesté, algunos sí y otros no. Lo que pasa es que no tenemos un programa socialista. El programa de la Unidad Popular es el programa de liberación nacional, de Estado soberano, de recuperar la tierra, de la soberanía alimentaria, y en eso estamos coincidiendo. Pero desde el punto de vista de lo de después, tenemos una deliciosa mezcla de sueños diferentes que se van a ir unificando en la lucha. Pero de todos modos, no empezamos a discutir ahora, porque no se puede pelear por la piel del oso antes de cazarlo. Primero necesitamos la liberación nacional, y el programa de la Unidad Popular es un programa de liberación nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en este medio, una de las cosas fundamentales que plantea el programa de la Unidad Popular para la Educación es volver a recuperar el espíritu crítico. Pero si nosotros recuperamos en las jóvenes generaciones el espíritu crítico, el espíritu de cuestionamiento, el espíritu de pensar, preguntarse, repensarse, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no piensen como nosotros. Ah, ese es el desafío hermoso de la educación. Como diría Zita Rosa, enseñarles a volar, pero no seguirle el vuelo, no poder seguirle el vuelo. Es decir, ese es el desafío, que no sean como nosotros. Como decía Rodó, que alguien ponga su pie en mi última huella como docente, me supere y avance más todavía. El verdadero paradigma del educador pensado por nosotros no es transferir todo lo que sabe, es ser superado. Y en ese sentido el espíritu crítico tiene que ver con aquel pensamiento de Eva Ferreira, de no pensar por sistemas, sino por ideas a tener en cuenta, tomo de cada ideología lo que entiendo y la práctica me dice que es verdad, que fue criticado después por Cerruti Crossa, un miembro del Partido Comunista, un ideólogo importante, que dijo, sí, Eva Ferreira es un momento, hay que tener pensamiento crítico, pero después hay que construir un sistema para poder avanzar. Bien, eso es el debate en la Unidad Popular. Buscamos un perfil de educador investigador, porque si el docente es un mero ejecutor didáctico, si el docente no investiga, no se le paga por investigar. Mal puede crear investigadores, mal puede crear cuestionadores, forjar cuestionadores, si él mismo no es cuestionador. Perfil de un educador, investigador, fundido con la causa popular. Defendimos también el cogobierno y las auditorías para cada instancia de la educación pública. De la educación pública, nosotros no nos negamos a que haya educación privada, religiosa, confesional, masónica, lo que se quiere, pero que se paguen ellos sus recursos. Que no sea como ahora, que lucran de la teta del Estado y tenemos que bancar una educación privada que no es para nuestro pueblo. Por otro lado, el programa de educación de la Unidad Popular, vale la pena releerlo, es hermoso, y lo vamos a actualizar y lo vamos a profundizar, habla de las culturas en plural. Fíjense, durante muchos años, por ejemplo, cuando se organizaba el viaje de arquitectura, los muchachos no pasaban por el Machu Picchu, todavía no pasa. Se van directo a Grecia. Y el problema de resaltar en la educación pública las culturas es una cosa fundamental desde el punto de vista de la forja en el internacionalismo popular y en el internacionalismo proletario. Entender las culturas en plural y el valor extraordinario e irrepetible de cada una y la expresión artística de esas culturas, eso está en el programa de la Unidad Popular. Y por último, también el programa de Unidad Popular plantea el vínculo importantísimo entre educación y trabajo manual, incluyendo el trabajo de la tierra. Por más decidor de tesis que sea un egresado, si no ha manejado sus manos, a mí me pasó mucho tiempo, yo después cuando vivía en Cuba aprendí que mi torpeza no era innata, no era congénita, era realmente por la falta de ejercitación del trabajo manual. Y por más que se forme teóricamente, el niño, el adolescente, el joven, necesita valorar, comprender, entender el trabajo manual. De la misma manera que importa saber qué es el bosón de Higgs, la nanotecnología. De la misma manera, preguntarse por qué un pedal de bicicleta empuja la bicicleta para adelante y para atrás no. Es decir, temas que tienen que ver con cosas muy elementales de la vida que hay que entender y no delegar como si fuera para seres inferiores todo lo que es el trabajo manual. No, el trabajo manual es elevadísimo, forma. Construye personalidades y construye sobre todo personalidades armónicas que sepan que nadie es más que nadie. Todos esos son los objetivos de la Unidad Popular. Formar espíritu crítico en el estilo que planteaba Eva Ferreira, que enmendaba después a Ruti Crossa. Perfil de un educador que sea además investigador, que se le forje para eso. Cogobierno y auditorías, arte y culturas, educación y trabajo manual. Ese es nuestro programa, ese es nuestro proyecto. Y como esta batalla por la educación es una batalla inagotable, yo oigo a veces a compañeros docentes, ni que hablar la profesora Romy Silva, pero muchísimos otros profesores y maestros que hablan, bueno, compañero de Rivera, cuando yo oigo a los docentes que están en ejercicio, yo siento un gran orgullo por las nuevas generaciones, el relevo. Y recuerdo algo que dijo el filósofo Spinoza, que después el amigo de Marx, Federico Engels, lo tomó también. Y de alguna manera, en un libro filosófico que escribió Lenin, el conductor de los bolcheviques, lo volvió a citar. Spinoza decía una frase que vale la pena reflexionar. Dice, la libertad es la conciencia de la necesidad. Es decir, yo soy libre, vamos a tratar de entender el sentido de esta, porque Spinoza lo explica, por supuesto, ¿no? Engels, Friedrich Engels también lo explica. Yo soy libre porque conozco las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad. O sea, tengo conciencia de la necesidad. Y al conocerlas, recién ahí sé cómo operar sobre ellas para transformarlas. En tanto no las conozca, toda obra que yo quiera hacer transformadora, solidaria, es voluntarismo, capaz que funcione y capaz que no. Si yo conozco realmente las leyes que me rigen, que rigen al mundo, que rigen a la sociedad, sé qué puedo transformar, en qué momento y qué acumulación de fuerzas necesito para la transformación. Por eso el concepto de Spinoza, la libertad es la conciencia de la necesidad, es un desarrollo, un desafío al desarrollo educativo. Porque en última instancia, conocer las leyes del mundo exterior es aproximarnos a conocer el mundo exterior, a no refugiarnos en utopías ni en conceptos mágicos y místicos, que bienvenidos los que lo tengan, pero que entender que la historia, la política, la educación son ciencias sociales, merecen ser tratadas como tal. Debe entenderse sus objetivos, sus tendencias generales, a qué clase y a qué intereses de clase sirve cada postura, porque no hay ninguna educación neutral, y entender que finalmente la verdad que tengamos siempre tiene fragmentos incompletos, y que la verdad, el camino a la construcción de la verdad, es siempre un camino colectivo. No existe mi verdad, no existe tu verdad. Yo puedo ser portador de una parte de la verdad, pero sin ti no puedo avanzar en un concepto más acabado de la verdad. Y si somos educados en el pensamiento crítico, en cuestionar hasta las propias cosas en las que antes creímos, pensar qué tienen de vigencia y qué ya no tienen, si no somos capaces de eso, no somos capaces de ningún esfuerzo transformador. Y la unidad popular no pelea, no llegó al mundo para pelear por un diputado. Necesita el diputado, necesita un senador, necesita una bancada parlamentaria, pero no ese es el objetivo. El objetivo es enfrentarse, es ser la trinchera oriental y el destacamento de avanzada de los orientales en la lucha de los pueblos y de los estados soberanos contra el imperialismo. No es una tarea pequeña y la educación debe cumplir esa función concientizadora de la conciencia, de la necesidad, a los efectos de alcanzar el reino de la libertad lo antes posible. Bueno, ojalá nos veamos mañana en el encuentro de Memoria y Brújula a las 17 horas en Jackson 1409. Si no vinieron nunca, bueno, los vamos a recibir con un abrazo. A veces somos 13, hemos llegado a ser 14, a veces somos 6, pero siempre es de una riqueza extraordinaria encontrarnos, conversar sobre estos temas y sobre los otros que se propongan. Las mejores preguntas que se hacen en esos eventos son las que no se saben contestar porque se obliga a seguir pensando juntos. Ojalá nos veamos mañana. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.